sí, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Viernes 21 de marzo, una mañana preciosa aquí en la Santísima. La plaza llena de gurises que cruzaban, uno para la escuela, otros para el liceo, para la escuela técnica. Precioso. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Una balsa especial donde le damos la bienvenida a nuevos tripulantes, a nuevos y nuevas navegantes. Nos encanta, ustedes ya lo saben, es parte de la fortaleza de este espacio donde las voces, donde distintas voces, distintas personas, distintos puntos de vista siguen construyendo un lugar para todos. Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Porque no hay distancia suficiente para el corazón. Esta balsa se echa al agua y ya, al ritmo de lo posible, disfrutando el viaje, sabiendo para dónde vamos, comenzamos la travesía. Te visitaré y te abrazaré en la luz del ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo. Buenos días a Mariana, buenos días a Raúl. Mucha información, mucha reflexión. Buenos días para Fernando, que nos escucha desde la Patagonia, Argentina. Qué bueno que estés ahí. Cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Buenos días también a Juan, que entró pisando fuerte con puntos de vista, con un me parece que. Ustedes recuerdan que ya hace algunos viajes que venimos compartiendo esta preocupación, ocupación permanente con las infancias, con las adolescencias, con el Estado que no da la talla en las respuestas que la comunidad precisa. Y bueno, justamente la balsa como un lugar donde rebotan estas cosas. Papeles, papeles de experiencia totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiar. Viromes y servilletas del enorme Leo Maslía en las voces de un colectivo que se dio en llamar OnlyFans. Le van a dar la previa a las noticias locales que genialmente nos envía Ricardo López. Calles los poetas, poetas. Kevin Johansen. Les decía que nos envía Ricardo López desde la redacción de Ecos Regionales. Hacia allí vamos. Impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. Thank you. en Montevideo hay viromes, viromes, viromes desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo lo que ven, lo van diciendo, diciendo, diciendo. Ellos cuentan saber que se pasean, pasean, pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, poetas, poetas, como si fueran saetas. Saetas arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. Vamos la balsa. Calma. Estamos en la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Eduardo y audiencia de La Balsa, un gusto poder reencontrarnos desde la redacción de Ecos Regionales para adelantarles algunos títulos que habrán de aparecer en la edición de esta tarde, que será distribuida para suscriptores y, bueno, y lectores en general. Precisamente hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down, celebración que se centra en la organización de distintas actividades en nuestra ciudad por parte de Diadoclo, la organización que nuclea a padres y familiares de personas con síndrome de Down. A partir de las 13 horas y hasta las 18 en la sede de esta institución, en Herrera y General Flores, habrán de llevarse a cabo diferentes actividades que además de juegos de inflables y otro tipo de entretenimiento para niños, la conmemoración también apunta a sensibilizar a la comunidad en general sobre este síndrome de Down. Por otra parte, y recuérdese que el miércoles pasado tuvo lugar la inauguración del acto de inauguración del año lectivo 2025 a nivel de inicial y primaria, con un acto muy conmovedor, emotivo, en la escuela número 3, José Pedro Varela, precisamente el reformador de la escuela pública, que también recibió su particular homenaje por parte de docentes y niños de distintos centros educativos, escuelas, tanto urbanas como rurales de nuestro departamento. Allí la inspectora departamental Leticia Di Carlo, en diálogo con Ecos Regionales, bueno, habló sobre el comienzo de estos cursos que han sido, en términos generales, normal, con la única dificultad, digamos, de que dos escuelas más del departamento de Flores, la escuela número 21 y la número 28, no abrieron sus puertas, o abrieron sus puertas, pero no hubo ninguna inscripción, no concurrió ningún niño. Eso hace que el próximo lunes las autoridades de la educación primaria concurran a esos centros de escolares, pero además recorrerán la zona, los establecimientos y las viviendas que se encuentran en esas zonas de la campaña del departamento para verificar la realidad que en ese sentido se vive. Si no hay matrícula, serían dos escuelas más de Flores que cerrarían sus puertas, lo que naturalmente es muy triste. Ténganse en cuenta que la inspectora en ese sentido nos dijo que un niño, una escuela, un simbolismo que significa que, bueno, si hay un niño en la escuela, habrá de abrirse igual, muy diferente a unos años atrás en que las escuelas se nucleaban, había un niño y ya no se daban clases. Ahora esa situación ya no se da más, y bueno, un niño ya es motivo para que una escuela se abra. Estuvo en Trinidad en esta semana el director del Banco de Previsión Social, el representante de los trabajadores, Carlos Clavijo, con quien mantuvimos una extensa entrevista en la que se abordaron diferentes temas que tienen que ver con la preocupación de los colectivos de jubilados, trabajadores y también de la comunidad en general, porque aquí estamos hablando de apuntar, como lo ha dicho el gobierno, a una seguridad social más integral, y a eso es que va ese diálogo social que habrá de proponer el presidente, o que ya propuso en realidad el presidente Yamandú Orsi, para comenzar a abordar, a analizar, estudiar, debatir el tema de la seguridad con mucho más profundidad, naturalmente, que lo hizo la ley de urgente consideración en el pasado gobierno. En términos generales, tenemos eso a nivel fuera de la política, porque imagínense ustedes cómo estamos cargados de actividad política partidaria en el departamento de Flores, cuando estamos a apenas unos 50 días de las elecciones departamentales y municipales, que, como ustedes saben, habrán de celebrarse el domingo 11 de mayo. Hay una abundante información de ese carácter, por lo que, habrá lectura, pero procuramos que no sea solo política, como ustedes habrán escuchado en los titulares. Eduardo, audiencia de La Balsa, como siempre, ha sido un gusto. Nos habremos de reencontrar el lunes entonces. Que tengan un buen fin de semana. Arriba. Chau, chau. Canción de ayer, voz de mujer, hoy como entonces, sirena llamándome, camino abierto desde siempre y no acaba, lleno de voces como una guitarra. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Todo mi amor, tu suave flor, crecida en la quinta cuerda milonga en do, ronco silencio en el bordón que no llora. ¿Quién de nosotros no sabe del otro? Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días, Eduardo, queridos tripulantes de esta balsa 2025 que nos sigue impulsando a navegar por las aguas, por las diferentes aguas que se nos presentan. Y hoy un viernes más acompañando en este encuentro que nos invita a seguir compartiendo, dialogando y un poquito más sobre la serpiente que ya hace 3 encuentros, que si no me equivoco, creo que el tema memoria es todo un tema este año, o viene siendo ya, pero bueno, un encuentro más del año de la serpiente, que algo que queríamos compartir, aparte de varias cualidades que hemos dicho en cuanto a ese renovarnos, es que la serpiente, podemos decir que nos acompaña desde la alta, altísima antigüedad en diferentes textos, no solo en la tradición oriental, sino en diferentes culturas, sino, bueno, como vimos, a través de deidades, de los aztecas, los mayas, los griegos, los romanos. Y también en la Biblia, como textos antiguos, en el Viejo Testamento, el primer animal en ser nombrado es una serpiente, que ya vamos a decir que tiene su fama por ser la que tentó, supuestamente, eso nos dicen, pero habla también de la tentación. También nos habla de los diferentes textos, cómo esa serpiente también nos trae el concepto de astucia, que es un animal muy astuto, que sabe la hora de esperar, el momento de espera para realizar sus movimientos. Otra de sus cualidades es ser muy, tener algo de mucha intuición, son muy intuitivos, tienen mucho instinto en cuanto a cómo moverse y que perciben a través de su lengua, a través de sus sentidos, la emanación de calor y de movimiento, lo cual también nos sigue dando ciertas cualidades a tener en cuenta para este año, como también ya hablamos, esa capacidad que tiene de renovación, de muda de piel, de regeneración, y como también se la considera y se la utiliza en la medicina, como está en el báculo, en ese bastón que representa la medicina, también en la cruz, en las ambulancias, y que también se ha utilizado en distintas formas esa serpiente, que nos viene a traer esa idea de sanación, de curación, esa posibilidad de sanar. Actualmente se utiliza mucho el veneno de la serpiente, una serpiente que puede ser una dosis letal, como también en la dosis justa, nos da la posibilidad de sanar, de curarnos, de esa capacidad también de como vimos, también de regenerar y de recuperar la vitalidad. Lo cual también nos habla de ese veneno que porta la serpiente en, como, como instrumento que utiliza como de caza o de alimentarse, pero que también tiene la capacidad de sanar. O sea que es un año también que no solo tiene en cuenta el renovarnos, el regenerarnos, el ser nuevos, el ser distintos, sino que tener cuidado con lo que emanamos, que no tiene que ser porque siempre ser un veneno que sea letal, sino que también tenemos la posibilidad de que en una palabra, en un gesto, en una actitud, ser también bondadosos en la sanación. Así que de distintas formas vemos cómo la serpiente va a estar marcando este año una cantidad de cualidades y que, como también comentamos el otra vez, creo que comentamos, hablaba de ese sentido que no tiene patas, que tiene que arrastrarse, que tenemos que sentir que nuestro cuerpo es el vehículo que tenemos. El cuerpo es lo que nos permite movernos, lo que nos permite comunicarnos, expresarnos. Para la tradición oriental somos un espíritu conformado, un espíritu, véase, como algo inmaterial, intangible, conformado, que tiene forma. Y esa forma, este año, esta estructura, este cuerpo, va a estar muy haciéndonos el recuerdo de la importancia que tiene nuestro cuerpo en este tiempo que llamamos vida, para poder disfrutar como vehículo de compartir, de comunicar, de expresarnos, y también, como nos imprime este año la serpiente, de sensualidad en el sentido del movimiento, del cambio, de sentirnos más sensuales ante la vida, no solamente ante otros seres humanos, sino ante la vida misma en su expresión. Así que bueno, queríamos compartir estas otras cualidades también de la serpiente en este momento de equinoccio en el cual nos invita el otoño a entrar en otro tiempo, en otra luz, en otro movimiento también de la energía que nos lleva un poco al recuerdo, hacia adentro, a que se van cayendo, como la piel, esas hojas que van a nutrir la tierra para comenzar un nuevo ciclo, para nutrir la tierra y a la semilla que poco a poco se va a ir gestando en este tiempo para ser seres renovados, auténticos y que puedan ser y brindarse de otra forma en este tiempo de renovación. Les mando un abrazo enorme, procurando siempre un optimismo ante tanta oscuridad y turbidez que hay en el entorno, y que ante tanta turbidez y oscuridad, violencia y cosa incómoda que estamos teniendo en nuestro entorno político, social, etcétera, bueno, saber que está también en nosotros esa posibilidad de ir transformando algo desde el interior para que se exprese en un cuerpo, en una estructura, en lo que somos, distintos. Fuerte abrazo, buena aventura.

el cambio de la estación y la historia pintada en colores. El verano se despide con un estallido de luz. El amarillo intenso de los campos recuerda al brillo dorado de la fiebre de oro en California, cuando miles de buscadores de fortuna apostaron sus vidas a la promesa de la riqueza. En nuestras tierras, ese amarillo evoca los trigales de la pampa argentina y los campos de colza en Uruguay, testigos de época de bonanza agroexportadora, como la del auge de la carne congelada en el siglo XIX, cuando los frigoríficos de Argentina y Uruguay se convirtieron en pilares de la economía mundial. Pero pronto, ese dorado comienza a apagarse. Y el verde de las hojas, como la esperanza de aquellos pioneros, se torna en un matiz más templado, presagiando un cambio inminente. El rojo otoñal, con su intensidad vibrante, evoca la Revolución Francesa. Pero en nuestro continente resuena con las luchas independentistas. Es el color de los ponchos de los gauchos que combatieron junto a Artigas en la Banda Oriental y junto a San Martín en los Andes. Es el rojo de las montoneras federales en Argentina que se alzaron contra el centralismo porteño en el siglo XIX, defendiendo su autonomía. Como las hojas que caen, los regímenes y caudillos han cedido ante el viento de nuevas ideas. Desde la caída de Rosas en la batalla de Caseros hasta el fin de las dictaduras en la década de 1980. El naranja de los árboles nos recuerda la calidez de la Revolución Industrial, donde el fuego de las fábricas iluminó el camino hacia un mundo mecanizado. En Argentina y Uruguay, ese color puede verse en las chimeneas de los frigoríficos de principio del siglo XX, en los trenes que conectaron pueblos y en los astilleros que comerciaron a través de las vías fluviales. También es el color del fuego de las huelgas obreras, como la semana trágica en Buenos Aires en 1919 o las luchas sindicales en Uruguay que marcaron el camino hacia la conquista de derechos laborales. El marrón, que se asienta con el avance del otoño, evoca la Gran Depresión de 1929, un periodo de sequedad y pérdida, donde los árboles desnudos parecen un reflejo de las calles desoladas y las esperanzas marchitas. En Argentina, la crisis del 30 trajo el fin del modelo agroexportador puro y el comienzo de la industrialización, mientras que en Uruguay, con el batllismo debilitado, la estabilidad se requebrajó. Décadas más tarde, ambos países atravesaron otro otoño oscuro con los golpes de Estado de los 70, donde la caída de las hojas representaba la pérdida de derechos, la pérdida de libertades y la pérdida de vidas. Y en medio de estos cambios, la humanidad ha demostrado una y otra vez la importancia de contar con una balsa. En el naufragio del Titanic, solo quienes tuvieron acceso a un bote salvavidas lograron sobrevivir a la tragedia. En la historia rioplatense, esa balsa han sido la educación pública gratuita que permitió a generaciones salir adelante, la resistencia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que mantuvieron viva la memoria y la democracia recuperada, que nos permitió navegar hacia un futuro con más derechos y justicia. Porque cuando los colores cambian bruscamente y nos enfrentamos a tormentas inesperadas, contar con una balsa, ya sea la familia, la educación, la previsión o la resiliencia, puede marcar la diferencia entre hundirse o seguir adelante hasta la próxima orilla. Desde la Patagonia Argentina, desde San Carlos de Bariloche. Les envío un fuerte abrazo a todos los hermanos uruguayos, a los hermanos uruguayos, así se dice. Y en especial a este programa, a La Balsa, y a mi amigo Nacho, especialmente. Desde aquí, un abrazo muy fuerte de Fernando Núñez, un amigo, un compañero. Saludos. Tus ojos son mi condena, la noche tierra salvaje, y el diablo en los carnavales me trajo hasta tu paraje. Me trajo la chacarera, sentires de lo profundo, me trajo a vos y a tu boca cosas bellas de este mundo. Si valió la pena, te digo que sí, que otro carnaval ya pasó y aquí estoy cantando la melodía que tu boca me regaló. El viento lleva tu pelo, los dioses cuidan tu paso, y el diablo en los carnavales me dio el fuego en tus abrazos. Milagro el amor que llegó y no avisó, no pasó, se quedó para ofrendarme la melodía que tu boca me regaló. No sé si lo ves, la gente más linda es la que no sabe. El diablo de los carnavales, escuchábamos esta versión de Edu Pitufo Lombardo, que estuvo en nuestra ciudad, que estuvo compartiendo una noche genial a partir de la organización de la cacerola musical. Y bueno, me importa mucho si rima, si tiene sentido, lo que sí tiene para mí un conventido, no un cometido, mejor dicho, es la gente que me sorprende, que su alma no vende, la gente que de repente te cruzas y decís wow. No sé si lo ven. Gracias, Kevin Johansen. Ustedes saben que en La Balsa la música nos rescata y nos pone palabras y nos pone ambiente y nos pone también sentido de lo que estamos compartiendo. Y bueno, luego de la columna de ecos regionales, Ale nos traía un montón, ¿verdad? Esto de nuestro cuerpo como movimiento, esto del veneno en dosis salva una vida, en otra dosis la mata. Hay gente que tiene razón todo el tiempo, para mí es un poco plomo. Y si bien no hay gente que tenga razón todo el tiempo, sí hay gente que comparte sus certezas, sus dudas o sus pareceres, y eso es La Balsa. Linda que no la ves, no sé si lo ves, pero la gente más linda que se entienda es la que no sabe. Porque no importa si la rima tiene sentido o no, lo que tiene motivo es la motivación. Y en ese sentido creo que va esta canción, que no es una canción, es una especie de estribo constante, delirante, que habla de lo que no se ve. Luego compartíamos a Fernando desde la Patagonia. Qué bueno, qué bueno, qué red vamos tejiendo, ¿verdad? Para que como que el horizonte lo vamos corriendo un poquito más allá. Y eso indudablemente es una tarea de cada tripulante, de cada navegante, de cada integrante de esta balsa preciosa. Bueno, y como el plan es recibir gente, vamos a recibir gente. Y siempre hay algo que no logro explicar, que tiene que ver cómo los espacios, fíjense, ¿no? La Patagonia, Montevideo, Campaña de Flores, Ciudad de Trinidad. Y sin embargo, las columnas siempre dialogan entre sí, siempre lo que un compañero, lo que una compañera expresa calza justo con lo que otra compañera plantea hablando de otras cosas. Recién nacido, con la inocencia amputada que la manada. Por eso cuando Charlie cantaba "Desprejuiciados son los que vendrán", es como una esperanza, ¿verdad? Una esperanza en que los más jóvenes encaran con menos prejuicio que nosotros. Fuerza de palo, como las bestias a sobrevivir. Mi niño silvestre, lustra botas y ratero. Hola Eduardo, bueno, hola al programa, a la gente que escucha, hola Fernanda también. En realidad me motivó haber escuchado lo que planteó Fernanda referente a ese video que me tomé el trabajo de mirar hace un rato, porque bueno, creo que en realidad tengo un punto de vista diferente, sobre todo si en lo central que creo plantea Fernanda, que es si se tienen que difundir o no estas cosas. Yo en realidad creo que no hay forma de impedir que estas cosas se difundan. Creo también que tiene un lado positivo de que lleguen a todo quien lo quiera ver, porque esto es opcional, ¿no? No todo el mundo elige ver ese tipo de video. Pero bueno, también existe un poco de morbo por ver la jodida forma en la que viven otros seres humanos como nosotros, y me parece que eso lleva también a que tenga muchas miradas. Por otro lado, recordaba ahora que yo soy generación 86, que ingresamos a la universidad, y por ese motivo me tocó tener como docentes a un montón de monstruos y monstruas que venían del exilio, que la dictadura los había exiliado. Y bueno, dentro de esa cantidad de docentes de una calidad eximia, tuve la suerte de tener en antropología a Daniel Vidar. Daniel Vidar hacía mucho hincapié en esta división y unión entre cultura y subcultura. Cómo dentro de determinadas culturas puede vivir y convivir una subcultura. Yo, bueno, hace muchísimos años, más de 30, que me dedico a trabajar siempre en lo mismo. Y lo que me enseñaron en, en aulas, después realmente lo vi reflejado en la realidad. Una realidad que como dice Fernanda, es terrible, pero como lo dice la palabra, es real. Y bueno, trabajé en muchos Malvin Norte, me precio de ser de las cosas más valiosas que elegí transitar en la vida. Y bueno, hoy por hoy trabajo en un Malvincito Norte de Trinidad, y puedo asegurar que hay 4 o 5 Malvincitos Norte, si lo queremos ver de esa manera. La gran pregunta es por qué mucha gente no lo ve, no lo quiere ver, y sé que no es el caso de Fernanda, pero no quiere que se difunda. O sea, es una realidad dolorosa, pero si vamos un poquito más allá en esta historia de internet, de las redes y de todo eso, yo recibo todos los años gurisitos de 11, 12 y 13 años que en su lenguaje, que cada vez es más acotado, traen cuestiones que si repasás la serie sobre Pablo Escobar o la serie argentina esta, El Marginal, te das cuenta que son expresiones prácticamente calcadas. Entonces, creo que la sociedad se ha dividido en subculturas. Hay subculturas que se aíslan, cada cual sabrá por qué, y a la vez convivimos, como dice una letra que creo que es de los hermanos Cardoso, de uno de ellos, convivimos con las consecuencias. El cálculo que le salió mal al capitalismo es ese. En mi opinión, un 20% de la población en situaciones de pobreza, que creo también habría que discutir qué pobrezas hay en estos Malvinas Norte, porque la verdad que, bueno, es un tema que lo tiro por ahí para charlarlo, porque es bastante amplio. Siguiendo con esto de lo del video, obviamente que yo, todo lo que sale de Mariela Solari lo intento hacer mío, porque creo que tiene una claridad teórica que yo no tengo. Yo vengo de perder durante mi vida una cantidad de batallas teóricas por una cantidad de motivos. Y de las pocas que no he perdido tiene que ver con el empleo del método científico en el trabajo social. El primer paso siempre es la observación. Y Fernanda en algún momento dice calles vacías. En otro momento dice no hay referentes adultos. Y en otro momento habla de las mujeres, que sería otro punto demasiado amplio para charlarlo en esta cortita instancia, que también me apasiona y sobre el cual he trabajado mucho. Decía que en la observación yo al día de hoy tengo certezas de que la vida real en muchos de estos Malvinas Norte empieza en la tardecita, se continúa durante gran parte de la noche. Y ese es el motivo por el que gran parte de los referentes, si vos filmás un video en la mañana o en la tarde, no van a aparecer. Más allá de que ya todo el mundo que está o convive en el delito sabe que no tiene que aparecer. Y los que aparecen, como que capaz sea alguno de los casos en ese video, creo que saben qué discurso dar y a quién dárselo. Y además se cuidan muchísimo de dejar antecedentes. Lo que sí yo he aprendido conviviendo con este tipo de gurisito durante gran parte de mi vida es que los gurises expresan lo que siente una gran porción de la población. Y ahí es donde empiezo yo a discrepar con alguna unión de términos, por ejemplo, inmersos en familias dedicadas al narcotráfico. En realidad son tan inmersos en familias dedicadas al delito. Porque si hay narcotráfico, hay receptación, hay hurto, hay amenazas, hay extorsión, hay secuestro, hay abusos de todo tipo. Y me parece, volviendo al tema de si esto se tiene que amplificar o no, que qué bueno estaría que hubiera youtubers o gente dedicada a la comunicación a darle voz, por ejemplo, a los vecinos que conviven con una boca de droga. Porque no es solo el infierno que viven estos chiquilines, es el infierno de mucha gente. Es un infierno del cual, primero, no es fácil salir, y segundo, muchas veces quienes están en él son quienes menos herramientas tienen. Entonces, cuando el mundo, por ejemplo, ahora el mundo político pone sobre la mesa nuevamente, porque cada vez que hay elecciones eso pasa, el tema de la pobreza infantil, y quienes hemos decidido hacer de nuestra vida un trabajo determinado que nos liga a los lugares donde hay carencias de todo tipo, nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde están esos recursos? Porque en realidad después esos recursos no aparecen. No yéndome de tema, la importancia de eso que en algún momento se plantea el Estado que se retira. Disculpando un poco la interrupción de una llamada telefónica. Cuando el Estado se retira. En esto recuerdo hace muchos años charlas con Eduardo y otros operadores en cuanto a esto de la adolescencia y la juventud. En cuanto a que la dimensión trinidad de las cosas nos daba la posibilidad de cubrir zonas y lugares que capaz que otras dimensiones más grandes no podían hacer efectivo. En ese plano yo estoy convencido de que se logró llegar a lugares donde se debe llegar. Tal vez falte algo, pero básicamente los organismos estatales y los convenios con los mismos que se hacen para llegar a esos lugares, básicamente se ha logrado. Pero de ahí yo quisiera retomar con Mariela Solari, ¿no? Ella varias veces insiste en que a veces se plantean modelos de atención a la gente para una realidad que ya no existe. Y me parece que ese tal vez sea el punto que capaz que la dimensión trinidad de las cosas debiera hoy afrontar. Los dispositivos que hay en territorio se adaptan como herramienta para favorecer los cambios necesarios para que no haya estos Malvincitos Norte. Para mí es una gran pregunta y cuando me la tengo que contestar creo que no se adapta. Que creo que ya la realidad que cambia y muy rápido hace necesario la adaptación de todo lo que es modelo estatal, desde el Ministerio del Interior al MIDES, el INAU y ainda más, a adaptar a la salud también, a adaptar las respuestas que le damos a una sociedad que evidentemente ya se divide en su cultura diferente. No sé, yo lo voy dejando por acá. Obviamente que este planteo de Fernanda me parece que pone arriba de la mesa una cantidad de cuestiones que estaría bueno juntarse por lo menos a charlarla, sobre todo de la gente que intentamos hacer algunas cosas por ahí y que tenemos como norte no mitigar, sino cambiar. Porque en realidad lo que estos pequeños infiernos que vive mucha gente necesitan son cambios. Cambios y oportunidad, me parece que a los que estamos metidos en esto, la vida nos ha demostrado que los gurises, sobre todo, necesitan oportunidades y que la aprovechan muchísimas más veces de lo que nos damos cuenta. Así que bueno, un abrazo a todos y poder reencontrarnos en algún momento. Thank you. Muy bien, estaba hablando con el micrófono apagado. Bien. No te va a gustar y la vela de fondo, bajito, así como para acompañar este buen momento de la balsa, donde las palabras se cruzan al punto tal que lo que ocurrió en un viaje lo toma otro compañero, le da otra vuelta, lo enriquece, porque ese es un concepto que repetimos miles de veces, que es que cuando uno toma un tema, toma la palabra, se hace de la palabra, comparte la palabra, bueno, el viaje es mucho más placentero. No placentero en el sentido de Mastercard, sino placentero en el sentido de la profundidad que va tomando el viaje. Y por eso cuando Juan trae esto que disparaba con inteligencia, con lucidez Fernanda, y le da esa otra vuelta. Y también pone sobre la mesa la dimensión flores de las cosas, ¿verdad? La dimensión flores de las cosas como un compromiso, como una cercanía con las situaciones y no con una postura de espectador frente a las pantallas. No le importa si tengo plata o si no. Por eso nos parece tan interesante este cruce de columnas, este diálogo que vamos construyendo y que vamos bien utilizando la balsa como soporte del mismo. Nuestro amigo el Picero también tiene algo para decir. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca o lejos, cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Abrazarte un poco, despertar del sol. Quiero que la luna se acuerde de mí. Se hace un poco tarde, mi vida. No hay tiempo que perder. ¿Cómo no amarte, mi vida? Si el viento acuna tus pies, yo quiero abrazar. Calma, estamos en la balsa. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buenos días, audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, siguen los días de calor intenso, esperando que llegue con ansias el otoño y nos dé una flojecita. Bueno, una instancia más para compartir con ustedes, con la audiencia. Y hoy el comentario que quiero hacer está referido a los gobiernos municipales. A raíz de esta situación que ha pasado en la intendencia de Soriano, que creo que fue el desencadenante, pero ya veníamos con otros casos, porque no solamente era Artigas, Tacuarembó, Maldonado, Paysandú, bueno, pero creo que el desencadenante fue lo que pasó en la intendencia de Soriano y algunas de las declaraciones de Bezosi, el ex intendente. Queda al descubierto una forma de gobernar en el interior como una especie de señor feudal o de patrón de estancia con sus puesteros, donde se distribuyen el poder en diferentes chacras y bueno, donde se toman decisiones arbitrarias y se decide a quién favorecer o a quién dar una mano, a quién ayudar. Por supuesto que con un interés político detrás, ¿no? Usando o haciendo gala de la vieja costumbre del clientelismo político. Bueno, a veces lo vemos en nuestro departamento y no lo dimensionamos porque a veces necesitamos ver esto que pasa en otro lugar, en otros departamentos, para tomar real dimensión de las cosas. Son prácticas acostumbradas a realizarse por parte de los intendentes del interior y que se han naturalizado y se ven como algo normal. Pero la verdad de las cosas es que no es así. Hay un montón de gente que ese beneficio no le toca, solo porque pertenece a otro color político o porque simplemente no demuestra su afinidad con el poder de turno. Esa forma arbitraria de gobernar, bueno, es lo que tenemos que empezar a cambiar y es lo que no puede seguir pasando. Sobre todo en los pueblos del interior, que es donde más se da esto, ¿no? Bueno, y paralelo con esto, ya que estamos en las postrimerías de las elecciones municipales, se ha instalado un relato. Un relato por parte de diferentes representantes nacionalistas en el Parlamento. De las principales figuras del Partido Nacional, senadores y diputados, bueno, que han organizado y han armado una trama para defenestrar, desacreditar y, bueno, generar una visión de la Fiscalía como un órgano que no genera ni seguridad, que no es justa con los investigados. Se quiere instalar ese relato, los vemos una y otra vez en los diferentes medios de comunicación apareciendo como hormiguitas, están en todos lados y siempre con la misma matraca. No que la fiscalía, no que los tiempos de investigación para unos son más rápidos, para otros son más lentos, que el fiscal tanto tiene afinidad con esta corriente política, que es una trama organizada desde el oficialismo en contra de la oposición. Bueno, la verdad que infinidad de adjetivos que para nada le hacen bien a la democracia de nuestro país. Solo falta que digan que los Penades, los Caram, los Besossi, los Bascú son perseguidos políticos. Y bueno, ahí estaríamos colmando el vaso. Creo que está organizado, que es premeditado, que la idea es desacreditar a la Fiscalía, a la Justicia directamente, al Poder Judicial, porque probablemente los hechos que se están investigando sean verdaderos y bueno, la justicia tenga que determinar una decisión que no les gusta. Bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia? Desacreditar y enchastrar la cancha para que, bueno, que ese relato se instale en la población y minimizar el efecto de estos actos de corrupción que están sucediendo. Es una lástima porque vivimos proceso de dictadura donde las instituciones no las tuvimos o no estuvieron para defendernos. La justicia, que es lo que nos iguala, ¿no?, a todos los ciudadanos ante la ley, tuvimos un periodo que no estuvo presente. Y bueno, que ahora por un relato se trate de ensuciar y de denostar de esta forma, la verdad que no es algo bueno. Así que esta la columna hoy, quería comentar sobre eso y prestar atención y bueno, analizar cuáles son las cosas, qué son los hechos que se investigan y también cómo funciona nuestro departamento, la intendencia, si hay favoritismos, si hay clientelismo político, que sí, que creo que lo hay. Aunque me llames, aunque vayamos al cine, aunque reclame, aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento. Go Back de los Titas con Fito. Y no te voy a decir. Fito, que estuvo hace un ratito cantando a capela, yo vengo a ofrecer mi corazón, porque así lo trajo nuestro amigo el Picero. Y bueno, esto que traía Leandro, que le agradecemos, y él ya sabía que le había quedado cortado, o sea, el audio le había quedado sin el saludo, así que yo saludo a la columna en nombre de él. Y le agradezco, por supuesto, y acá la balsa se mueve, porque claro. Aunque me llames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento. Fue nuestra... Cuando Juan traía esto de que el Estado se retira de los territorios, ¿de qué territorio se retira? ¿Y en qué territorio se instala? Porque si se reunieron ayer en la chacra de Besosi algunos intendentes para demostrar físicamente su apoyo, ¿verdad? Y Flores tristemente estuvo presente. Hay un territorio donde el Estado está, que es el territorio de los privilegios. Y hay un territorio donde el Estado se retiró, que es justamente donde se vulneran los derechos, se retira de los infiernos, donde tiene responsabilidad institucional. Entonces, esto que trae Leandro y que acerca, ¿verdad? Como Juan, como Fernando, como Ale, como Ricardo, como Fernando, como cada integrante, como cada tripulante de esta balsa hace, el concepto y cómo se aterriza en nuestro entorno. Entonces, bueno, ¿de qué territorios el Estado se ha retirado y en qué territorios el Estado se instala, se siente cómodo, se pone en el sillón frente al ventanal a tomar whisky y ya está? El tema que está marcando la agenda en los últimos días es el caso de Sosi, ¿no? ¿Qué reflexión te genera ese episodio? Porque lo podemos también llevar a la política el en general. El caso, ¿no?, de Sosi es el iceberg. El caso de Sosi es el iceberg. Lo que hay abajo es así de grande y es la política clientelar. En el territorio nacional está todo el tema del ingreso por concurso a las intendencias, uh-huh, que lo queremos sacar y que lo vamos a sacar. Pero bueno, siempre cuidando también a los trabajadores, pero el caso de Sosi lo único que hace es mostrar un tipo de política que los politólogos acá conocemos. El Uruguay parece muy moderno, qué linda democracia, pero vos te vas al interior profundo y la política del siglo XIX, si, por algo hay departamentos que jamás cambiaron de partido durante el XIX, durante el XX. Eso te habla de una política que no se transformó estructuralmente en los territorios. Siguen siendo los mismos nombres, las mismas figuras, las mismas familias. Digo, nosotros que siempre nos jactamos de esa política moderna, yo creo que esa política moderna no está en buena parte del territorio y que lo de Besosi lo que muestra, más allá de él y del caso concreto y de cómo se dirima, es que existe una estructura de política, de arreglos informales, de discrecionalidades, de favores, que bueno, caen unos y no caen otros, pero eso está incrustado en un sistema de gobiernos departamentales que no tiene los controles que tiene la administración central. Y es el Estado, porque los gobiernos departamentales también son el Estado. Entonces, si vos, los contratos discrecionales en los gobiernos departamentales son la norma, si hay departamentos que la proporción de empleados municipales que tienen es una cosa disparatada en relación a la población real del país, quiere decir que no, bueno, ahí tenés una agenda, pero esa agenda requiere lamentablemente, no la puede impulsar solo el Frente. Esa agenda requiere el apoyo del Partido Nacional y del Partido Colorado. Yo creo que el Partido Nacional tendría que reflexionar, a partir de todos los líos que tuvo en el periodo pasado y de los que está teniendo ahora, de que debería avenirse a una regla de transparencia y austeridad, porque los escándalos van a seguir, porque estamos en época de judicialización de la política. Entonces, los escándalos van a seguir. Afecta a todo el sistema político y los afecta muy especialmente a ellos, que son los que detentan el control de la mayoría de los departamentos del país y de la mayoría de los municipios del país. Esto no va a parar. Si no se hace una transformación radical de las reglas, van a haber muchos casos Besosi. ¿Pero decir que casos como el de Besosi se van a repetir o se están repitiendo? Ya hubo en el pasado y siguen habiendo ahora, y tienen que ver básicamente con contrataciones irregulares, con traspaso, ahí hay un traspaso de fondos irregular. Todo eso durante mucho tiempo en el país no fue irregular, ¿no? Ahora, ¿no estaba naturalizado eso también? Pero es ilegal. También está naturalizada la violencia doméstica y es ilegal. Es ilegal. Y vos, para eso, tenés que lograr que esa legalidad penetre a los gobiernos departamentales, que deben dejar de ser aparatos al servicio de los intereses políticos partidarios. ¿No debería mismo el sistema político hacer una autocrítica? Decir lo que está pasando hace años. Por supuesto, hace mucho que está pasando. Hace mucho. Una cosa es Montevideo, que tanto la critica Montevideo. Pero Montevideo se ha dado un conjunto de reglas razonables. Puede mejorar y mucho, ¿no? Pero, o sea, y ni te digo la administración central. Vos en la administración central tenés algunas designaciones directas. Las que tenés son las de los cargos, esto que vemos ahora, pero no tenés compensadas designaciones directas, tercerización de servicios. Bueno, hay una parte de eso, vos tenés razón, hay una parte de eso que vino en los años 90 con la idea de poco Estado, tercericemos todo. O sea, no puede ser que vos estés contratando a la gente a través de una unipersonal, y eso pasa, y pasa en todos lados, y afecta los derechos de los trabajadores. Ya sabemos, ¿no? Los contratos irregulares. Eso, hay que terminar con todo eso. Hay que terminar con todo eso porque se perjudican los trabajadores, porque va contra la legalidad y porque si querés ser un país de primera, que era aquel ejemplo, ¿no? Perdón, la consigna de Mujica, el país de primera. Si querés ser un país de primera, tenés que reducir el clientelismo político, y solo lo podés reducir a costa de vos renunciar a los recursos de poder y los recursos económicos que te permiten tener, me vota porque le doy un cargo, porque le consigo. El día que el Uruguay, la gente en Uruguay, en una encuesta de opinión pública te conteste, ¿qué es lo importante para triunfar en la vida? Te diga la educación y no los contactos, por ejemplo. Ese día habremos empezado el camino de ser un país de primer. Constanza Moreira, gracias. Un gusto, como siempre, recibirte en Lado B. Gracias a vos. Hoy me preguntaste cuando llegaste, Fito, ¿cómo fue tu día? Y te conté que había sido precioso. Pero mi día se cortó, mi día precioso se cortó a las 6 y poco de la tarde, que cambié a un canal privado para mirar las primeras noticias del informativo, y se me congeló la sangre con la noticia de un nuevo femicidio y por las características de este nuevo femicidio. Una cosa horrible, un crimen más que violento, alguien que tira a otra persona desde el balcón, desde un séptimo piso, en un lugar que está rodeado de gente. Dios sé que vivió por ahí, así que sabe lo que... Yo no tengo claro cuál es la cantidad de gente que vive. Miles. Pero son miles por torre. Esta chiquilina, de la edad que acabamos de entrevistar, una brisa de 25 años, la perdimos todos. La perdimos todos sin que pudiéramos hacer nada. Y estuvimos hablando también fuera de micrófono, Fito, de la necesidad de que salgan a veces las autoridades a decirnos cosas del nuevo gobierno, por ejemplo. Y van pocos días, yo entiendo, pero hay temas que no pueden esperar. Hay temas para los que no hay palabras. Yo pensaba, ¿qué digo en la descarga? No hay nada más que decir. Los datos están sobre la mesa. Este hecho horrible, aparte que me congeló la sangre, porque vos decís, ¿Qué antídoto puede haber contra ese tipo de violencia? ¿Qué pasó cuando esa gurisa dijo me voy y agarró bolsos? ¿Y qué, cuántos minutos para que su vida termine así. Una gurisa de 25 años, el homicida, el femicida de 24. 24 horas antes había pasado un hecho en Minas. Un hombre, un ex policía acusado de violencia doméstica, por eso retirado del cargo, la mata y se suicida. No es penas mayores, porque ellos se matan después. El objetivo es otro. Como no me salen las palabras, está buenísimo, porque no se precisan más palabras. Ya está. Precisamos soluciones. Precisamos que este tema se atienda de la mejor forma. Y mientras no haya palabras ni no haya herramientas para solucionar este tema, prohibir. Prohibir, sí. Prohibir otras palabras. Prohibir otras iniciativas. Ponernos todos de punta contra cualquier palo en la rueda que se le quiera poner a las pocas herramientas que hay. Y estoy hablando de los Subía, estoy hablando de los Ojeda, estoy hablando de los Robert Silva, de toda esa gente que firmó un proyecto de ley para buscar que las poquitas herramientas que hay, y que no son efectivas, porque nos siguen matando, vean si la denuncia es falsa. Conocer la historia. ¿De qué nos sirve conocer la historia de esta chiquilina ahora? De esta chiquilina que mataron ayer. Que mataron, digo, porque está el femicida, pero está todos los que no pudimos hacer nada. Todos los que no pudimos hacer nada. A ella, ¿qué le vamos a decir? ¿Cuándo es el momento en que, amiga, date cuenta, como dicen a veces, como hoy escuché a alguna periodista decir, hay señales? ¿Qué señal puede haber de que alguien te tire un séptimo piso? Sí, capaz, cuando te gritó, cuando te agarró fuerte el brazo, cuando te miró el celular, pero es inimaginable. Y es inimaginable también la impunidad, porque más allá de lo que pase con esta persona, ella murió, ella ya no está. Estaba escuchando que una de las personas que llamó era la mamá de él, a la policía, ¿no? Pero se llamó a la policía, hubo alguien que llamó a la policía y no se pudo hacer nada. Entonces, no sé cómo, yo no soy especialista, pero hay que encontrar las herramientas. Y mientras no existan las herramientas para que intervengamos todos, no solamente ella, que pueda ir a una comisaría o a pedir ayuda a quien sea, sin tener el miedo de volver a revictimizarse de a que a su posible homicida lo dejen suelto en la calle o, no sé. Pero sé que hay poca cosa para hacer desde el sistema político que hoy por hoy necesita dar señales claras. Dio una en el sentido contrario. Este proyecto fue de los primeros que se reactivó en la nueva legislatura. Este proyecto que ya había fracasado con Subía y ahora lo trajeron con esas dos firmas nuevamente. Y hablo de Subía, hablo de Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, y hablo también de Robert Silva, quien fue el gran reformador de la educación de los últimos 5 años. Quiero nombres y apellidos también de todos los que estén a favor de encontrarle la vuelta a esto, a poner recursos, a que la ley de género, que fue la herramienta que se construyó y que no se está implementando porque no hay plata para hacerlo, se ponga sobre la mesa. Y capaz que con nombre y apellido le encontramos un poquitito de vuelta a este dolor que es de todos. Muy bien, Daniel Tavares. No hay plata porque el sistema político no le vota la plata, ¿no? No es por casualidad que se acabó la plata, es que no se la vota el sistema político hasta ahora. Yo lo único que me agregaría, porque me aterra y me culpabiliza, que estamos hablando de gurises, como vos dijiste, de 24, 25 años. Los educamos nosotros recién como sociedad educamos a estos gurises. No son persona de 90 años con una educación o extranjeros o extraterrestres. No. Son los que eran unos niños hace unos días. Y nosotros los educamos para que hagan estas cosas. Hay que hacerse cargo. Así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides ya que se adivina la vida, y es que la vida misma es un milagro. Es que la vida mía. el amor en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, es que la vida misma es un Si me voy antes que vos, Jaime Ross, Mercedes Sosa. Ya vamos para otro lado. Retumba el árbol y retumba el suelo. Está buenísima aquel cuento que hacía Martín Ibarburu. Retumba el cuero en mi bombo legüero. Quizás no la pueda trasladar fielmente, pero el espíritu era que estaba en el estudio. Llegó Mercedes Sosa al estudio y en la toma 1 colocó la voz en ese lugar, y él no entendía por qué empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. El tambor es la tierra que se templa con el fuego. Se une a mi latido. Y estuvo los 3 minutos 42 de la canción en un estado absolutamente de conmoción agradable, por supuesto. Y contaba eso, ¿no? Que él racionalmente nunca esperaba que Mercedes Sosa colocara la voz en ese lugar y que, por supuesto, quedara esta hermosa canción en su toma 1. Animal ancestral de esta tierra mineral. Suena en el tambor. Por supuesto que nos vamos a detener en la columna, en la descarga de Tania Tavares. Nos vamos a detener en esto que traía Leandro y también la senadora Constanza Moreira de prácticas con los recursos públicos absolutamente normalizados, que no sorprenden a nadie y que de alguna manera coartan nuestra libertad. Guillermo nos escribe y nos cuenta que en la Intendencia de Flores hoy, no que hubo un tiempo, hoy, sigue facturando en forma absolutamente a voluntad de las jerarquías más de 15.000 horas extras. Que se expande por el suelo. Le contamos a Fernando, que vive en la Patagonia, que no tiene por qué estar al tanto de la situación. Aquí, como ocurre en la mayoría de las intendencias, los sueldos son bajos y las horas extras, como las compensaciones, como los grados, se asignan no por concurso, no buscando la mejor gestión de la administración pública, no buscando los mejores recursos para los mejores resultados, sino absolutamente por voluntad de la jerarquía. Nos escribe Guillermo y nos cuenta que una hora extra aproximadamente son 200 pesos, 192 nominal. Así que uno que puede estar más ducho o menos ducho con las cuentas saca que más de 3 millones por mes son o están ante la voluntad de favorecer a los amigos. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, hay de serpientes, sueño yo. Sueño con serpientes, esta versión divina de León Gieco con la Catalina y con el autor, ¿verdad? Con Silvio Rodríguez. Sigue Guillermo en su mensaje y nos cuenta que no es solamente por el lado de las horas extras, sino recientemente hubo una licitación para un trabajo con camiones que, como no salió, el amigo, la amiga, se anuló esa licitación y se va a hacer de nuevo, ajustándola un poco más al diferencial que puede hacer una empresa amiga. Esto obviamente es un nivel de las prácticas de la administración de los recursos públicos. Otros elementos de presión tienen que ver con que, bueno, también una jerarquía genere, ¿verdad?, un grupo de WhatsApp que se llame las Armanditas y que de alguna manera integre a funcionarias municipales que, bueno, si la jefa te incluye en un grupo, te quiero ver si salís. Bueno, le pedimos a Guillermo que no se escriba, por supuesto, no se escriba, que lo compartiremos acá para no asumir la normalidad, para no jugar a lo mismo, para pararnos en otro lugar. Si ustedes miran, es lo último que digo, perdón, pero es lo último que digo. Si ustedes miran el resumen de las horas extras mes a mes, extrañamente el año pasado subió en la época electoral, porque en noviembre no hay 15.000, hay casi 20.000 horas extras. Cuando llego a su estómago, quizás tenga que ver con que estábamos en un momento electoral de trabajo de campaña para el balotaje. Quizás no. Quizás las autoridades nos van a explicar y nosotros vamos a entender. Pero tienen que explicar. Muy bien Mariana, muy bien Rubén, muy bien Marcelo, Leticia, les agradecemos pila, la comunicación con la balsa, las conclusiones quedan flotando, cada uno, cada una toma esto, aquello y lo otro. Lo que sí importa es pararse en un lugar, punto, que no sea de complacencia con el poder. No todas las cosas del mundo se van, el viento nos trae momentos y planes que se hacen recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militarí. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No. Torturas en San Javier. Comenzó la audiencia de control de acusación. El Estado no ha estado a la altura de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, expresó la Fiscalía. Este jueves se llevó a cabo la primera sesión de la audiencia de control de acusación en la causa que investiga torturas en el Batallón de Infantería 9 de Fray Ventos contra 11 personas entre 1980 y 1984. En la audiencia de este jueves, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, presentó ante la jueza de la causa, Selva Siri, la acusación de la Fiscalía por la que pidió condenas de entre 11 y 15 años de penitenciaría para 9 militares retirados. El caso investiga torturas contra Aníbal Lapunov Velichkov, Hugo Ademar González Sierra y Ricardo Bosinski Shevsov en 1980 y contra Pires da Silva, Esteban Balachir Podchiviakin, Carlos Alberto Jacina Leiva, hoy fallecido, Pedro Marceniuk Romaniuk, Juan Chimailov Robkin, Román Klipsov Luchilin y Basilio Jacina Olhovsky en 1984. La Fiscalía pidió 15 años y 6 meses de penitenciaría para los militares retirados Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez como autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves, y para los militares retirados Héctor Caubarrere y Jorge Soloví la pena de 14 años y 6 meses de penitenciaría por los mismos delitos. Para Daniel Castelá y Rodolfo Costas, Percival le pidió una condena de 13 años y 6 meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. En el caso de Luis Estebanet, la Fiscalía pidió una condena de 11 años y 6 meses de penitenciaría por los mismos delitos, mientras que para Eduardo Sáiz, Percival le pidió una condena de 13 años de penitenciaría. Por su parte, la defensa de 8 militares, llevada por las abogadas del Centro Militar Graciela Figueredo y Rosana Gavazzo, pidieron la nulidad de las actuaciones, cuestionando que la causa se enmarque en el nuevo Código del Proceso Penal. Señalaron que el nuevo proceso solo corresponde para causas iniciadas después de noviembre de 2017 y que la Constitución establece que son las leyes las que fijan el orden de los juicios, mientras que el nuevo código limita su aplicación. La jueza Siri rechazó el pedido de las defensas de los militares con el argumento de que la ley definió como fecha de inicio de una causa el momento en que el hecho con apariencia delictiva llega a conocimiento del Ministerio Público, con independencia del momento de su comisión. La defensa de los militares apeló la decisión de Siri. En esta primera sesión, las abogadas Figueredo y Gavazzo leyeron la contestación de la acusación a la Fiscalía. Lo que leyó la defensa demuestra, en definitiva, que hace 45 años de la búsqueda intensa de verdad y justicia, y el Estado no ha estado a la altura de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, y por eso estamos acá, por verdad y justicia, y sin ningún ánimo personal, expresó al rechazar el sobreseimiento pedido por la defensa de los militares. En la próxima audiencia, que se realizará este viernes, los abogados de Óscar Roca presentarán su respuesta a la acusación para luego dar lugar a la discusión sobre la admisibilidad de la evidencia que ingresará a juicio. De la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere y que cuenta la verdad que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militar. Calma, estamos en la balsa. Pide a gritos un limón. Buenísimo, gracias por el informe. Divididos, Dame un limón. Bueno, los mensajes. Llegan por torrentes a la balsa, pero la balsa por este viernes ya está en tierra firme. Se me llenó de hojas el bulí. Volvemos a reiterar la bienvenida a la tripulación nueva. Es un gusto que estén con nosotros. Enriquece en el viaje. También hay cruces. O quizás solamente hay cruces en la balsa. No es poesía. Por supuesto que sí, es poesía. Y hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Cambio gajo por infusión. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Calma. Estamos en la balsa. Con viento a favor y en contra. Con buena compañía siempre. Con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza la balsa. La balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...